Bien, estamos ahora en comunicación con el doctor Fidel Sáenz, secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano de la provincia de Catamarca. Hola Fidel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Basilio? Buen día a la audiencia. ¿Tá? Bien, ¿te podemos tutear? ¿No hay drama? Sí, por supuesto. Bueno, muy bien. Aquí estamos con Dimas por la dinámica del programa. Esto es más descontracturado, un diálogo tranquilo el sábado a la mañana. Buen día, Fidel. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Dimas? Muy bien. Bien. Bueno, Fidel, estuvimos escuchando en las semanas anteriores, luego del desastre natural que hubo en el río Santa Cruz y el pedido que hizo la gobernadora de viviendas para todos los afectados por el temporal. Y bueno, desde Nación anunciaron que iban a enviar unos contenedores para vivienda, provisorios. ¿Cómo va ese tema? ¿En qué quedó ese tema? ¿Cómo han resuelto esa situación? Bueno, Basilio, como vos bien sabes, por el nivel de información que tienes y el compromiso que tienes el análisis de los temas estos relacionados con la urbanización de nuestra ciudad, te habrás enterado por los medios de comunicación que la provincia, a través de la gobernadora en una primera instancia y después personalmente, digamos, hemos agradecido lo que la Nación nos ofrecía, pero también es cierto que no hemos aceptado recibir lo que nos estaban ofreciendo, ¿no? Porque entendemos que desde muchos puntos de vista era inconveniente que familias catamarqueñas tengan un ámbito en donde desarrollar sus actividades hogareñas en este tipo de viviendas provisorias, que son los contenedores estos adaptados a viviendas, ¿no? Uh-huh. Teníamos una serie de diagnósticos que nos habían hecho nuestros técnicos y también testimonios de personas que habían o que están hasta la actualidad viviendo en ese tipo de objetos en Volcán Jujuy, ¿no? Uh-huh. Que daban cuenta de que no era muy posible de sobrellevar la vida habitada en estos contenedores. Uh-huh. Y bueno, y también los informes técnicos de nuestros profesionales nos decían de que, bueno, por razones de seguridad, por razones sí. de espacio, por razones de contaminación, por uh-huh. razones del costo de mantenimiento. Y aunque la provincia no los hubiera tenido que pagar, digamos, también sí. por una cuestión económica, nosotros veíamos que no era conveniente, ¿no? Estamos hablando de metro cuadrado, así entre comillas y en teoría, ¿no? Porque la verdad que cuando preguntamos nos dieron sí. un precio referencial que fue corroborado después por el secretario de la Vivienda de la Nación, pero más o menos están en un costo aproximado el metro cuadrado de 15.000, entre 12 y 15.000 pesos, ¿no? Que también nosotros aquí en Catamarca, como bien lo sabes, y apelando por ahí a la solidaridad uh-huh. De algunas empresas, pudimos sacarlo a mucho mejor precio que ese, ¿no? Nosotros estamos hoy día, o estos días atrás, hemos iniciado la construcción de viviendas uh-huh. Sociales de 43 metros de material cocido con una calidad de primera, digamos, uh-huh. A 8.000 pesos el metro cuadrado, ¿no? O sea que sí. estamos pagando una vivienda a 344.000 pesos, un valor, por supuesto, muy por debajo del valor de mercado, claro. pero bueno, también mm. Es cierto que con mucho menor plata y a un costo infinitamente inferior, claro. estamos nosotros resolviendo una cuestión de manera permanente y saludable, y no por ahí con la misma plata hubiéramos tenido que recibir unos contenedores y después cuando le vamos a pedir la plata para hacer las viviendas definitivas nos iban a decir que no, que ya nos aportaron con los contenedores. Bueno, claro. nosotros elegimos en este caso el camino más largo, que es esperar hasta que la Nación pueda enviarnos algunos recursos y bueno, de esa manera por ahí reembolsar el dinero que la provincia hoy día está gastando o está invirtiendo en resolver el problema a 57 familias de Catamarca. Claro. Sí, algo que no quedó claro cuando se difundió este tema de los contenedores era si eran usadas algunas de estas unidades. Claro, son contenedores reciclados y adaptados a vivienda. Exacto, porque no habían tenido un uso de vivienda anterior, me refiero, ¿verdad? No, nunca nos dijeron, tampoco nos dieron tantas especificaciones. De acuerdo, Tenemos las referencias por Volcán, por Jujuy. Claro. Sí. Hay una nota de opinión que no sé si ha salido en los medios, que escribió Adriana Díaz, que, bueno, yo Adriana la conozco, una amiga, milita en el PI, y ella ha escrito una nota precisamente sobre las casas contenedores y se pregunta si es un negocio con la emergencia, por qué no son habitables. Y también habla de que hay interesantes negocios a la vista y cita una serie de empresas asociadas, ¿no es cierto?, esta idea de estos contenedores que pareciera que tiene mucho interés de que esto salga adelante, ¿no? ¿Qué opinión tenés al respecto? La conozco, Adriana, sé de la honestidad intelectual que tiene. La verdad que no he leído esa publicación a la que me estás haciendo referencia, uh-huh. Arquitecto, pero no lo he investigado, no he leído su opinión y la verdad que no me consta, ¿no? Lo que sí creo es que digamos el gobierno está equivocando el objetivo de que tienen los organismos del sector público, ¿no? Por ahí confunden un poco lo que es administrar los recursos del Estado con administrar los recursos de empresas privadas. Nosotros, uh-huh. o tal vez formará parte de esta lógica y opuesta visión que tenemos sobre el modelo que hay que aplicar en este país, como por supuesto como en otros. Nosotros entendemos que una vivienda no solo se construye o se entrega para resolverle el problema de una familia, ¿no? Si bien es cierto que ese por ahí comienza, digamos, el interés que pone el Estado cuando decide construir una vivienda, también es cierto que desde nuestra óptica, desde nuestro punto de vista, la obra pública genera una serie de movimientos económicos que también tienen que ser observados y que también deben perseguirse a la hora que un funcionario elige invertir en obra pública, que es no solo el lógico lucro que tiene el dueño de la empresa, sino también la posibilidad de dar trabajo a 5 o 6 empleados, el movimiento que genera, comercial que genera la compra de materiales en la zona, el trabajo de los transportistas, en fin, digamos, la obra pública y la construcción de viviendas deben servir para dinamizar la economía regional de manera tal que se multipliquen los beneficios en los lugares en donde la obra se realiza. Y bueno, y a nosotros, como usted ve, el tema de los contenedores, ¿qué puede generar el tema de los contenedores? Para Catamarca, digo, absolutamente nada. O lo que se está publicitando también a nivel nacional con la compra de casas preensambladas o prefabricadas o de melamina, material similar. La verdad que no quiero hablar tanto en términos técnicos porque también es un tema que no lo conozco tanto, pero bueno, están tratando de exportar Argentina, casa china, digo, claro. ¿Desde cuándo Catamarca es una potencia económica mundial como para financiar el trabajo a países que realmente deberíamos tener como ejemplo por el nivel de desarrollo que han adquirido, por lo menos en relación a algunos de sus aspectos políticos, ¿no? Como por ejemplo en este caso China, que tiene una economía de primera a escala mundial versus un país como el nuestro, claro. Que a pesar de que por ahí tenemos condiciones comparativas mucho mejores, no hemos podido aprovechar nada y tenemos más del 30% de nuestra población desocupada o subempleada, como para tener que estar adquiriendo nosotros mano de obra, productos que tienen mano de obra china. Digamos, claro, ¿no? Sí. La verdad que por ahí no me cierra a mí este modelo que persigue que la gente viva mal y que por ahí busca conformarte con cosas que encima no le generan ningún beneficio secundario a las economías regionales ni a la economía argentina. Sí. Y bueno, para terminar con este tema de las viviendas contenedores, realmente el riesgo que se corre en estos sistemas, digamos, es que lo provisorio se transforme en definitivo, ¿no? Exacto. Y que después venga todo el deterioro, ¿no es cierto? Y bueno, y eso ocasiona muchísimos problemas sociales, realmente, considerando que la vivienda es un derecho, ¿no?, que tenemos todos los ciudadanos de este país. Y bueno, es acertado realmente poder mirar desde otra mirada, desde otro lugar, digamos, cómo solucionar esto desde una perspectiva a futuro, ¿no? No una cosa inmediata que después tengamos que lamentar, ¿no? Bien. Pasando a otro tema, nos gustaría que nos cuentes, es muy exiguo el tiempo que tenemos, pero que nos cuentes un proyecto así que valga la pena contar, que es muy ilusionante, digamos, que está bueno en este sábado, que siempre los sábados tratamos de contar cosas así que nos ilusionen y que tenga buena onda. Bueno, te cuento uno, y le cuento a la gente que nos está escuchando uno que me parece que es muy importante también, ¿no? Por lo que hablábamos hace rato, por el impacto social que la incursión del Estado puede generar cuando uno tiene una mirada no en relación a los metros cuadrados, sino en relación al impacto social que pueden producir las inversiones desde el Estado, ¿no? Estamos construyendo desde hace 6 o 7 meses un Zoom en Carachi. Carachi es una población que tiene 120 habitantes, 25 familias, ubicada al este de la localidad de Laguna Blanca, en el municipio de Villaville, departamento Belén. Sí. Está sobre 3.700, 3.800 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, allí vive una comunidad originaria, aborigen, de Carachi. Es un lugar en donde el Estado, lamentablemente, no ha podido llegar en todos estos años de democracia contemporánea, digamos, ¿no? Y bueno, y nuestro gobierno ha llegado ahora con... y estamos avanzando en la construcción de un Zoom que se encuentra ya en una etapa final. En ese Zoom... la idea es que la comunidad de Carachi pueda tener derecho o pueda comenzar a practicarse allí las visitas médicas para el control sanitario de su población, que se puedan dar clases para la escuela primaria. Tenemos ahí casi 25 o 27 chicos que están en edad escolar, en donde también esa comunidad pueda realizar actividades culturales, sociales y prácticas deportivas, porque también ese Zoom incluye la construcción de un playón polideportivo, y todas estas instalaciones están pensadas con energía solar y biodigestores para producir el gas ahí en el mismo Zoom, ¿no? En las mismas instalaciones estas del Zoom. Claro. O sea que es un proyecto que desde todo punto de vista resuelve por lo menos una cuestión primaria vinculada con esa comunidad, que para darte un ejemplo, Basilio, estos chicos que están en edad escolar no tenían a menos de 30 kilómetros a la vuelta un establecimiento educativo en donde formarse, ¿no? Y por supuesto que en vez de ir los 25 o 30 que están en edad escolar, podían ir 7 u 8 a la escuela de Aguas Calientes, que como te digo está a 30 kilómetros del poblado. Claro. Esto también pone el acento en la visión de nuestro gobierno, en la decisión que tiene la gobernadora de la provincia, Lucía Corpassi, de llegar absolutamente a todos los rincones de la provincia con obras que busquen la transformación de los pueblos. Bien. Y la realización de la persona. Bueno, Dimas te va a preguntar algo para que respondas en 30 segundos. No, sí. La verdad da para mucho más que 30 segundos, pero bueno, simplemente saber si están teniendo en cuenta estas tecnologías alternativas y buscando la sustentabilidad energética, ¿verdad? Como el uso de paneles solares y todas estas cuestiones. Sí, las están incorporando en estos lugares por ahí más remotos donde algo así es clave como para sustentar justamente la existencia, ¿no? Sí, sí la estamos teniendo en cuenta. Nosotros desde la Secretaría estamos teniendo en cuenta, y la provincia también está por armar algo muy interesante. Bien. Que me parece que hay que dejar que lo comenten quienes están en el proyecto. Pero dentro de poco, desde la misma provincia, vamos a comenzar a fabricar y a ensamblar todo este tipo de tecnologías. Bien. Genial. Bueno, otra nota. Consultando en su momento. Bueno, Fidel, muchísimas gracias y estamos en contacto, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, feliz Día del Trabajador. Bueno, gracias. Igualmente, que tú me la pases lindo, y el agradecido, por supuesto, soy yo. Bueno, muchas gracias. Mañana, gracias, hasta luego.